con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, estamos ya, estamos en este Enredando las Mañanas, número 177. Quería dejar un comentario más sobre esto que acabamos de poner en el aire. Nos piden que aclaremos, allí ha llegado algún mensaje. Creo que habíamos sido suficientemente claros, es decir, que hay otras miradas sobre el tema de la prostitución, particularmente dentro de quienes hacemos Enredando las Mañanas, particularmente dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es un tema que no está cerrado, por supuesto, y bien, nosotros dijimos, presentamos una mirada sobre este tema, la mirada que niega a la prostitución como trabajo. Hay otra mirada, fundamentalmente la que sostiene Amar, que sindicaliza a las mujeres como trabajadoras sexuales. Bueno, son dos miradas que no sé si son tan antagónicas, pues tendrán algunos puntos de contacto, pero sí son antagónicas en cuanto a considerar trabajo o no la prostitución. Bueno, vamos a seguir hablando de trabajo, pero nos vamos a otro tema completamente diferente y a otro lugar. Vamos a Cañada de Gómez, que es al sur de la provincia de Santa Fe. Allí estamos comunicados con Marcelo de Santa Brígida, porque los trabajadores municipales de Cañada de Gómez están en conflicto desde hace varias semanas. Buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Contanos un poco desde cuándo y cuál es el motivo de ese conflicto. Bueno, tenemos un conflicto desde el día 7 de octubre. Se han tomado medidas en formas alternadas, 24, 48, y esta es la cuarta semana de 72 horas, por reclamos de índole laboral y de índole salarial. Somos los peores sueldos de la provincia, nos encontramos en un municipio con al menos una imagen de pujanza y de bienestar, y puertas adentro del municipio somos sueldos realmente miserables que rondan los 5, 6 mil, 7 mil pesos. Y con una canasta familiar, ya que sabemos todos, son de más de 10 mil pesos, uno de los lugares más caros de Santa Fe para vivir por el costo de vida. Eso es lo que está a flote en el conflicto. No aplicación de ley de recategorización automática. Hay gente que hace hasta 20 años que está trabajando con la categoría de ingresos, con sueldos que van de los 4.800 pesos, 5.000 pesos. ¿Qué más te puedo decir? Se abre la ropa de trabajo, no se abren concursos para la carrera escalafonaria, se ingresó personal con categoría del tramo en el profesional sin rendir concursos o sin aprobarlos, se dejaron en el medio de esos profesionales alrededor de 70 obreros sin pasarlo a planta, con contratos de 30 días, o sea que hace gente que hace 6, 7 años que está renovando mensualmente sus contratos de trabajo, persecución laboral, a la gente se los persigue, gente encargada de perseguirlos sacándole fotos para presionarlos en su trabajo, una criminalización constante del reclamo y de la protesta. A partir de que se inicia esta medida, en vez de resolver los problemas reales y que por ley corresponden, se preocupó el Ejecutivo más por criminalizar la protesta y hacernos ver como delincuentes que por resolverlo. De hecho, eso no tuvo repercusión en la sociedad, ya que el viernes pasado hubo una movilización autoconvocada por la gente, con más de 600 personas que nos acompañaron apoyando nuestro reclamo. ¿Cuántos habitantes tiene Cañada de Gómez? Cañada de Gómez tiene 30.000 habitantes. Ajá, bien. Esta es una intendente, ¿verdad? Estela Clerici. Por lo que entendemos, no ha prestado oídos, porque ustedes han profundizado la lucha, comenzando hace una semana una huelga de hambre, algunos de ustedes, ¿verdad? Efectivamente, hay cuatro compañeros que desde hace una semana están de huelga de hambre. Se echó, en el medio del conflicto, se echó un compañero de trabajo. ¿Qué más te puedo decir? Todos estos temas que te estoy enumerando son de vieja data. Claro. Y a partir de esta nueva convención, hace más o menos un año y medio que lo estamos charlando, sin respuesta a ello y sin solución a los problemas. Uh-huh. Ya el gremio agotó la instancia de la charla, por eso se tomaron las medidas. Pensamos que la charla siempre es válida, lo que corresponde, pero dentro de un marco de solución del problema y no tomarla como una medida de dilatación y extender en el tiempo las dificultades. ¿Y qué dice Estela Clerici? Que somos violentos, que somos patoteros, que somos destituyentes. Dice de todo menos por qué ganamos la miseria que ganamos, por qué no se aplica la promoción, por qué esta precarización laboral brutal que es gente. Ya el año pasado entramos en un conflicto porque había gente de 18 o 20 años de antigüedad con contrato de 30 días todavía, ¿verdad? Claro. Y más viniendo a partir del Estado, es más brutal todavía la precarización. Sí. Bueno, ¿cómo te parece, cómo visualizan ustedes como trabajadores que sigue la cosa? Bueno, se involucró la Federación ya hace más de 3 semanas que viene involucrada en el conflicto, tratando de resolverlo. Al no haber respuesta o solución, se determinó una huelga provincial, una movilización provincial para el viernes acá en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Cañada de Gómez. Antes de eso están llegando en el día de hoy representantes de FESTRAN para charlar con otros representantes. Ya han venido en varias oportunidades para volver a tratar de tener un acercamiento con el intendente, a ver si hay manera de resolver el conflicto. Los estamos esperando hoy a la tarde para reunirse con la comisión y con los empleados y mañana hemos conseguido una audiencia. Bueno, seguiremos atentos entonces a ver cómo se desarrolla, cómo sigue desarrollándose este conflicto. Mandamos un saludo desde acá, desde Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias y muchas gracias por prestarnos el espacio para que la ciudadanía de toda de todo el país y del exterior conozca la realidad y que no únicamente, desgraciadamente tenemos que, es muy complicado salir a los medios nacionales con el conflicto. La intendente vende a todo el país una imagen de pujanza, insisto, de ciudad brillante, y la realidad que vemos puertas adentro es totalmente distinta. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Hasta luego, gracias Marcelo. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Marcelo de Santa Brígida, entonces delegado de los trabajadores municipales de Cañada de Gómez. Bueno, gracias, así. Vamos a saludar a quienes no hemos saludado todavía, las audiencias de La Negra en El Bolsón, Quinta Pata Megafónica y Zumba la Turba en Córdoba, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma, Radio Pueblo en Jujuy, FM Fortaleza en Tinogasta, La Trinchera de Campana en la provincia de Buenos Aires, Che Barracas, Villa Jardín, La Caterva, La Retaguardia, Semilla, aquí cerca en Ciudad de Buenos Aires, Nehuenche de Chipoletti, La Colmena de Cutralcó, FM La Bulla de San Luis, El Algarrobo de Andalgalá. A todas esas audiencias mandamos un saludo en esta mañana de martes. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y otro. otro también. En flor, válame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Ponía los pibes delantales de aprender. Él aprende cuántos ceros le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira, que te gira, pero no la quieren. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mi que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas. Tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín.